OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. En OID Radio continuamos por la península ibérica, viajamos hasta hasta Pontevedra, concretamente hasta Cangas del Morrazo. Allí la asociación Aspansim ha recibido de manos del concello, del ayuntamiento, unas nuevas instalaciones que le van a permitir trabajar de una forma mucho más cómoda. Vamos a conversar con Carlos Sotelo, que es el presidente de Aspansim y que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Yo supongo que será un motivo de alegría poder contar con un espacio mucho más amable para poder realizar mejor el trabajo de servicio al colectivo de personas con discapacidad intelectual en este caso, ¿verdad? Sí, pues es un paso muy importante y máximo para nuestra asociación, que está creciendo, digamos, poco a poco. Y este es un paso, un día especial, porque se cumple un objetivo nuevo, que es dotar a los niños pues de un espacio mucho más amplio, mucho más cómodo, más luminoso, y donde poder desarrollar todas esas actividades, todas esas capacidades que llevan dentro. De momento, Aspansim cuenta con dos profesionales, terapeutas, que realizan esos talleres y esas actividades normalmente en horario de tarde, ¿verdad? ¿En qué consisten exactamente los servicios que prestan en las nuevas instalaciones? Bien, vamos a ver, tenemos dos grupos, ¿no? Dos grupos, uno de pequeños y otro de adultos. El grupo de pequeños, como están en edad escolar, pues más que nada se realizan actividades de refuerzo académico, ¿no? Uh-huh. Es un apoyo más bien del trabajo escolar, ¿no? Solemos coordinamos con los centros educativos, pues que les sirva un poquito de... buscamos un poco una referencia y a partir de ahí, pues tratamos de hacer ese refuerzo, ¿no? También trabajamos obradoiros, ¿no? Obradoiros de lecer, ¿no? Nosotros les llamamos de lecer, que bien según la época del año, bien Nadal, de teatro, de música, del carnaval, pues trabajamos un poquito ese ámbito. Los obradoiros serían talleres, perdone que le interrumpa, sí. ¿No? Vale. Sí, claro, es que como aquí en Galicia... Perfecto. Les llamamos obradores y es ya la palabra más común que muy utilizamos. Bien, muy bien. Y también tenemos un grupo de teatro, ¿no? Mm. Donde ahí se desarrollan pues artísticamente y bueno, y lo hacen pues muy bien, La asociación comenzó hace 20 años en la Casa del Mar. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, pues la asociación comenzó por la sensibilidad de unos padres de atender a estos niños con unas características especiales. Y bueno, y el transcurrir de los años fue muy lento, ¿no? Había poquito apoyo. Y bueno, y después de todo ese trabajo de esos padres, pues yo creo que en estos momentos dimos un paso adelante y estamos muy contentos pues con la solidaridad, ¿no? Con el compromiso social por parte de las administraciones de apoyarnos, ¿no? Asimismo, también quería agradecer pues el apoyo solidario de la localidad, ¿no? Porque en realidad pues se limitaba más bien a una asociación pues formada por padres, pues con muy poquitos socios, ¿no? Uh-huh. Y con el paso de los años pues la asociación fue creciendo y bueno, y conseguimos sensibilizar un poquito a la sociedad en general. Bueno, hay que decir que en este momento Aspansim cuenta con 225 socios y atiende a 35 personas con discapacidad de Cangas y de la comarca del Morrazo, en Pontevedra. Sí, contamos con 35 usuarios, 11 son pequeños y 24 adultos, ¿no? Las edades están comprendidas entre los 9, 10 hasta los 40, cerca de los 40. Algunos de ellos vienen desde la Fundación Juan 23, ¿verdad? Sí, abarcamos un poquito la comarca, ¿no? Entonces, los adultos por la mañana acuden a un centro ocupacional y entonces, pues la tarde, pues ese ámbito que corresponde la tarde, pues es cuando acceden a nuestra asociación. Y bueno, y ahí es donde realizamos pues todo tipo de actividades, ¿no? ¿Y el nuevo local qué va a permitir? ¿Tienen pensado incrementar los servicios que prestan? Sí, bueno, el nuevo local nos va a permitir ya solo la amplitud y disponer de más aulas, pues ya nos va a permitir pues hacer ya unos programas mucho más ambiciosos, ¿no? Programas ya de formación académico-funcionales, más programas creativos, también tenemos pensado realizar un pre-taller, ¿no? Empezar con una elaboración de sobres, ¿no? Hacer un trabajo en cadena, ¿no? Uh-huh. Donde unos corten, otros doblen, otros creen, y bueno, nos va a seguir también trabajando con los programas de artísticos y principalmente de teatro, que hay dos grupos estables, uno de mayores y otro de pequeños, que normalmente cuando hacemos los festivales de fin de curso, ¿no? Los festivales de verano, pues pues los padres y el pueblo general que acude, la verdad que es que acude mucha gente, y bueno, pues ahí se ve la buena interpretación y las capacidades, las inmensas capacidades que muchas veces nos sorprenden y que nos deleitan con esa alegría que tienen. Claro que sí. Pues Carlos Sotelo, presidente de Aspansim, enhorabuena por el nuevo local y que esta nueva infraestructura ayude a prestar un mejor servicio, que ya vienen realizándolo habitualmente, al colectivo de personas con discapacidad intelectual de la comarca de Cangas del Morrazo, en Pontevedra. Enhorabuena. Vale, muchas gracias. Un saludo, Carlos. Vale, hasta luego. Vamos a continuar. Aquí en Hoy Radio vamos a escuchar la mejor música. Escuchas Oíd Radio. Nos lo dice Lucía, madre de una persona con discapacidad intelectual. Existe entre los padres el miedo es cuando yo no esté. La familia de las personas con discapacidad intelectual y los padres nos hacemos mayores. A mí no me gusta que digan que estamos cansados. Yo por lo menos no estoy cansada. Yo pienso luchar mientras pueda. Las familias impulsan el movimiento asociativo FEAPS. La actividad investigadora del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo se va a reforzar este año con 24 nuevas acciones que se van a sumar a las 47 que ya están en marcha por parte de los 12 grupos de investigación que cuentan con casi un centenar de profesionales, lo que convierte a este centro hospitalario toledano en un hospital de referencia científica en la reparación de lesiones de médula espinal tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Este, el de la ampliación de la actividad investigadora, ha sido uno de los asuntos debatidos la pasada semana en la reunión del patronato de la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración, la Fundación FUMPAIN, que estuvo presidida esta reunión por el consejero de Salud y Bienestar del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata. En ella se hizo un análisis del grado de cumplimiento del programa durante el ejercicio 2009, y se aprobaba también los proyectos del Plan de Actuación 2010, que tiene un presupuesto que supera los 4.400.000 euros. Estas nuevas acciones refuerzan la labor desarrollada por los investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos en años anteriores y que están dando sus primeros frutos, con 11 patentes en distinto estado de tramitación y con el incremento de más de un 200% en los artículos en publicaciones científicas como su factor de impacto en la comunidad científica internacional. El presupuesto en investigación en el Hospital Nacional de Parapléjicos se incrementa este año en un 30%. La mayoría de los fondos han sido captados por los propios grupos de investigación básica y clínica del centro hospitalario en convocatorias competitivas de libre concurrencia en instituciones nacionales e internacionales, lo que muestra la elevada calidad técnica y el interés estratégico de los proyectos presentados en el ámbito de las neurociencias. Los principales trabajos científicos que se llevan a cabo en parapléjicos se centran en la reparación del sistema nervioso y específicamente la regeneración axonal en lesiones traumáticas de médula espinal, neurológica medular, neuroinflamación, dolor neuropático, biomateriales, trasplante de glía envolvente, modificada genéticamente, neuroprotección y espasticidad, entre otros asuntos de investigación. También se prevé la organización este año de las terceras jornadas de grupos de investigación en neurociencias en Castilla-La Mancha. En esa reunión del Consejo del Patronato de la Fundación FUMPAIN se dio también el visto bueno a la actividad de proyectos como FUMPAIN Solidario, una iniciativa empresarial destinada al asesoramiento y la formación en accesibilidad física y en ergonomía en el puesto de trabajo, así como a la explotación comercial de una línea de confección y venta de ropa de trabajo o la consolidación de una agencia de viajes especializada en viajes organizados para personas con discapacidad. También se prevén nuevos cursos de la Escuela de Animación Infantil Senda Abierta y otras actividades como la promoción del deporte paralímpico con la exposición de fotografía Diccionario de la Superación y la organización de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas. Sin duda se ubicará en el nuevo gimnasio, que va a ser también un gimnasio de referencia y que está a punto de inaugurarse. También está previsto el desarrollo de un programa de lectura para todos a través de la incorporación de libros en formato electrónico. Se va a estudiar la posibilidad de que un grupo de entre 6 y 10 personas con lesión medular recorra parte del Camino de Santiago, aprovechando que este año 2010 ha sido declarado Año Santo Xacobeo. Son las acciones que va a emprender el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, un hospital modélico sin duda y que sirve de referencia en esta materia, la investigación en lesión medular. Vamos a continuar aquí en Hoy Radio con la música de Cristina Aguilera. Sweet sugar, candy man.

Pues sin duda, intensas emociones son las que se van a vivir mañana durante la ceremonia de entrega de premios de la Fundación Conecta, que va a entregar esos premios a las mejores prácticas en accesibilidad en sus modalidades de administraciones públicas, empresa, universidad y el premio especial de la Fundación Conecta. Será un acto posterior a otro, al de la presentación del segundo Observatorio de Accesibilidad desarrollado por Fundación Conecta y centrado en la accesibilidad tecnológica de las empresas. Un trabajo este del segundo Observatorio de Accesibilidad que es el resultado del diagnóstico realizado en 77 aplicaciones tecnológicas de 30 grandes empresas españolas por parte de Fundación Conecta. Para conocer algunos aspectos, los que nos pueda anticipar de ese segundo Observatorio de Accesibilidad, vamos a conversar con la directora de Fundación Conecta, con Graciela de la Morena. Graciela, muy buenos días. Muy buenos días. Son datos que se pueden conocer ya, ¿verdad? Los del resultado del chequeo de esas 77 aplicaciones de 30 grandes empresas españolas. ¿Son, por lo general, aplicaciones accesibles? Bueno, hay de todo. Las empresas lo que hemos hecho es unirnos, nos hemos unido 30 grandes empresas para realizarnos unos diagnósticos individuales y conocer, identificar barreras. Realmente, lo que nos promueve a la Fundación Conecta a desarrollar este estudio es precisamente eso, que hay mucho desconocimiento, ¿no?, sobre cómo hacer aplicaciones accesibles. Entonces, bueno, pues barreras hay, lo que queremos es identificar las principales y también ofrecer con el estudio una guía de buenas prácticas con recomendaciones muy fáciles y sencillas de entender para que todos mejoremos desde todos los ámbitos, desde la empresa y desde incluso las universidades, las administraciones, etcétera. Este es el segundo año que se lleva a cabo este observatorio. ¿Han notado en un año y tras la divulgación de esos primeros datos del primer observatorio, han notado que se ha mejorado en accesibilidad tecnológica? Bueno, este es el segundo observatorio de accesibilidad, pero es el primero en accesibilidad tecnológica. A finales de 2007 presentamos el primero, que estaba centrado en accesibilidad física. Y lo que hicimos fue, con el mismo esquema, diagnosticar a 30 empresas, pero lo que es las sedes, y analizar pues las barreras arquitectónicas a los distintos centros de trabajo y al puesto de trabajo. Y en este caso lo que hemos hecho es analizar las aplicaciones informáticas, pues los CRMs, los ERPs, las intranets, o sea, siempre con el enfoque de que las empresas conozcamos y mejoremos en cuanto a barreras al puesto de trabajo, ¿no?, para al final potenciar el empleo de estas personas. Se van a entregar también esos premios de Fundación Conecta a las mejores prácticas en accesibilidad. ¿Se conocen sus receptores? Se conoce, pero sí, no se pueden hacer públicos esta mañana. Bueno, pero la filosofía que envuelve estos premios y que les motiva a entregarlos un año más, ¿cuál es? Bueno, por una parte, este es nuestro quinto aniversario de la Fundación y queríamos hacer algo especial, ¿no? Y como estamos realmente comprometidos con la accesibilidad a través de estos estudios y trabajando nosotros también dentro del grupo Conecta, ¿no?, que es quien al final crea la Fundación, pues pensábamos que debíamos también premiar buenas prácticas en accesibilidad, porque ya hay muchas entidades que trabajan y muy bien desde hace mucho tiempo. Entonces, como esto es un trabajo muy en equipo, si realmente queremos hacer una sociedad más accesible, necesitamos que, como le decía, que desde las universidades, pasando por todas las administraciones, ayuntamientos y, por supuesto, las empresas, entidades sociales, necesitamos todos trabajar en equipo en estos temas de accesibilidad. Por eso decidimos crear estos premios con estas tres modalidades para distinguir pues eso. Son muy buenas prácticas. Hemos contado con un jurado realmente de lujo para elegir los premios, que han sido los representantes de todas las entidades de la discapacidad en España, de CERMI, CEAPAT, Fundación ONCE, CENSE, CEAPS, es decir, todas las grandes organizaciones de la discapacidad con sus primeros niveles ejecutivos han sido parte de nuestro jurado, que han propuesto los proyectos y elegido a los ganadores. Por tanto, son proyectos muy, muy buenos. Muy bien. Ayúdenos a conocer un poco mejor Fundación Conecta. ¿Cómo nace? Bueno, la Fundación hace, como le decía, hace 5 años, dentro del marco del Grupo Conecta, que es una empresa dedicada a servicios de externalización de procesos. Entonces, bueno, el grupo nace hace 10 años y como por su propia actividad, pues es muy intensiva en mano de obra. Tenemos 12.000 empleados dentro del grupo. Entonces, en la filosofía de la empresa siempre ha estado el apoyar la integración de colectivos que lo tienen más difícil, ¿no? Colectivos en riesgo de exclusión. Por eso se decidió crear la fundación para todavía potenciarlo más. Entonces, bueno, hoy podemos decir que casi el 40% de la plantilla de Grupo Conecta son personas, pues, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes, mayores de 45, tenemos más de 200 personas con discapacidad. Entonces, bueno, es una máxima, ¿no?, en el grupo, el trabajar con recursos humanos para ir integrando a personas, ¿no? Y en este caso, pues, personas con discapacidad también es un foco muy importante que venimos desarrollando ya en el marco de la fundación, porque hacemos proyectos también para otras empresas, no solo de accesibilidad, sino también de formación y empleo, etcétera, ¿no? Sí. Luego tenemos también otra línea de voluntariado que ya vincula más a los empleados del grupo para que con su tiempo y conocimiento pues puedan apoyar a distintas entidades sociales. Y por último, otra línea de patrocinio en el que organizamos distintos eventos para recaudar fondos para distintas iniciativas. Muy bien, pues Graciela de la Morena, directora de Fundación Conecta, que el acto de mañana sea todo un éxito, acto de entrega de esos premios de la Fundación Conecta y también de presentación de los datos de las conclusiones del segundo observatorio de accesibilidad centrado este año en la accesibilidad tecnológica en las empresas y que ha permitido diagnosticar 77 aplicaciones de 30 grandes empresas españolas. Graciela, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Vamos a continuar en unos minutos. Vamos a entrevistar al presidente de CERMI Castilla-La Mancha, que la pasada semana se reunía con el presidente regional, José María Barreda, y le trasladaba las inquietudes del colectivo de personas con discapacidad en la región. Pero antes nos vamos con la música de Los Despistados. Que es la ventana de mi habitación. Se ha asomado y me ha pillado metiéndote mano. Esta mañana sí que hacía calor. Me dejé la vergüenza olvidada en el fondo del vaso en el último bar. La mirada perdida, la voz oxidada. Despierto en tu cama y me da por cantar. Dame tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Esta mañana recuerdo que estaba mejor. Como almohada, tu pecho desnudo en la cara. Te has marchado y me has dejado bastante tirado. Mañana el calor me mataba. Me dejé la vergüenza olvidada en el fondo del vaso en el último bar. La mirada perdida, la voz oxidada. Despierto en tu cama y me da por cantar. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Olvidada en el fondo del vaso en el último bar. La mirada perdida, la voz oxidada. Despierto en tu cama y me da por cantar. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Dame el tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo. Dame tiempo que no te haga falta y prometo invertirlo en caricias en tu espalda. Y aquí en OIZ en Radio continuamos con nuestro recorrido por la geografía española. En este caso viajamos hasta Toledo. El presidente del CERMI y la directiva del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha se entrevistaban el pasado 28 de enero con el presidente regional, José María Barreda, a quien trasladaban las inquietudes de este colectivo. Recibían por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha el ofrecimiento de que leyes y planes para atender a personas con discapacidad van a ser consultados con el Comité de Representantes de la región. Estamos en directo con Luis Perales, que es el presidente del CERMI en Castilla-La Mancha. Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Una actitud receptiva por parte de José María Barreda, ¿verdad? Sí, sí, sin lugar a duda. Fue una entrevista cordial, positiva, realista también, de ver en qué estamos mejor que otras comunidades autónomas con más poder adquisitivo que nosotros, en qué estamos realmente bien y también qué carencias o qué necesidades tenemos aún y que se pueden mejorar. Pero fue una reunión muy cordial y además, ya digo, muy positiva y muy realista. En este programa nos hacemos eco de todo lo que tiene que ver con el mundo de la discapacidad y tristemente hemos tenido que dar noticias que hacen referencia a otros gobiernos socialistas. En Andalucía concretamente, el presupuesto para la atención a personas con discapacidad se ha reducido aproximadamente en un 35%. No ocurre así en Castilla-La Mancha, donde las partidas presupuestarias parece que aumentan en un 15%. ¿Cómo queda, presidente, el presupuesto destinado a atender al colectivo? Efectivamente, llevamos unos años que el compromiso del presidente y de su equipo de gobierno fue incrementar en la partida que va dedicada a las personas con discapacidad en un 15%, y así se viene cumpliendo en estos años, a pesar de que estemos en una situación de crisis. Igual que también, y reconocimos en esa reunión, que durante 3 años se han incrementado los convenios del movimiento asociativo de todas las asociaciones, fundaciones y demás que están relacionadas con el sector en un 7% para poder mejorar en cierto modo pues los salarios de nuestros profesionales. Hay otro aspecto en lo que destaca el gobierno de José María Barreda y es en el de la aplicación de la ley de dependencia. Castilla-La Mancha se encuentra entre las 4 o 5 regiones españolas que más avanzada tienen la aplicación de esa ley. ¿Cómo la percibe el CERMI en ese sentido? Bueno, en realidad siempre hemos visto que esa ley era una ley necesaria, el declarar unos derechos que deberían tener las personas dependientes, efectivamente que van de una forma más lenta de la que se esperaba en principio. Esta situación de crisis económica ha venido a incidir en el momento más inoportuno y efectivamente así es. Que en Castilla-La Mancha estamos en esa situación de entre las primeras regiones que más han avanzado, pero que todavía nos queda mucho y que nuevamente el hándicap principal que tenemos es el aspecto económico. Y por otro lado también, desde nuestro punto de vista, vemos que se está haciendo mucha incidencia en la dependencia y que valoramos más y todavía a nivel nacional no se está analizando suficientemente lo principal de la ley, el aspecto positivo que se llama ley de autonomía personal. Y parece que estamos cayendo mucho en que es la ley solo de dependencia y corremos el peligro de que se vaya olvidando lo más importante, que es la autonomía personal. En esa entrevista con el presidente de Castilla-La Mancha el clima fue cordial, como viene siendo el trato diario. ¿Qué reivindicaciones le plantearon al presidente regional? Lo primero que le hicimos ver es qué nivel de colectivo formamos, que hay más de 190.000 personas en Castilla-La Mancha con algún tipo de discapacidad y que el núcleo de personas a las que atendemos en nuestro sector asociativo es más de 60.000 personas. O sea que somos un colectivo muy importante que, si además, teniendo en cuenta que muchas discapacidades, que ahora también intentamos ya ir cambiando a capacidades diferentes, pues que muchas personas que tienen esta situación, las familias siempre tendremos que estar alrededor de ellos porque nunca van a ser totalmente independientes. Pues que si a eso le sumamos el sector de la discapacidad y sus familias en Castilla-La Mancha, somos entre un tercio y un cuarto de la población castellano-manchega. O sea, lo primero le hicimos ver que es un colectivo con un potencial personal, humano, muy importante. Eso desde ese punto de vista. Y luego también queríamos intentar encontrar la fórmula para tener un plan de estabilidad y viabilidad financiera, teniendo en cuenta que el sector de la discapacidad, del movimiento asociativo, depende fundamentalmente de las subvenciones que recibimos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y algunas veces, pues, y más en estos avatares económicos, nos encontramos en unas situaciones, si no difíciles o casi difíciles, pues sí también de inquietud, de incertidumbre, qué va a pasar con los convenios, cómo vamos a cobrar, cómo no vamos a cobrar. Bueno, eso es el primer planteamiento que le hicimos, era el de intentar entre todos, tanto el gobierno como el movimiento asociativo, encontrar una fórmula a ese plan de estabilidad. Luego hablamos también de la estrategia regional de empleo para las personas con discapacidad, que ha sido también un logro muy importante, en el que hemos participado como CERMI, aportando propuestas y soluciones que se han tenido en cuenta, aunque luego, y ahí era una de nuestras quejas, que no figurábamos en la comisión de seguimiento. Y hablamos también del apoyo que hace falta a las entidades sociales de personas con discapacidad a través de los centros especiales de empleo. Bueno, respetar primero la ley para que el 2% de personas con discapacidad que debe haber en las empresas se respete, y luego también que tanto desde la administración como el movimiento empresarial tenga mucho más en cuenta a los centros especiales de empleo, que es una forma de canalizar el empleo muy importante de todas las personas con discapacidad. Uh-huh. También, lógicamente, y entramos muy no excesivamente en detalle, pero sí en nuestra oferta, porque tanto cuando se apruebe el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha como la normativa de la ONU ahora obligarán a unos cambios legislativos muy importantes y de muchas leyes, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, y que ahí estaremos siempre dispuestos a colaborar. Uh-huh. Por parte del presidente hubo la oferta clara y ya lo estamos haciendo en diversos aspectos, la ley de servicios sociales, esperamos también hacerlo en la ley de educación y en todas las normativas que están surgiendo ahora, que ya están en marcha, también con administraciones públicas en la transferencia de justicia. O sea, ya estamos colaborando y participando en cambios legislativos, pero que sabemos que con estos cambios, tanto la ONU como el Estatuto de Autonomía, van a obligar a otros muchos cambios legislativos, y ahí queremos estar, y no solo queremos estar, queremos que podemos ser positivos, y por parte del Gobierno y del presidente reconocieron y están dispuestos efectivamente a solicitar nuestra ayuda. Luis, una última pregunta. Como presidente del CERMI, ¿qué papel va a jugar el Comité de Representantes en ese futuro Plan de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha 2011-2020? Pues en ello estamos participando. El resultado posterior no sabemos exactamente cuál va a ser, pero igualmente en ello estamos por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que como es lógico es con la que más participación hay porque es la más relacionada con el sector, pues hay una apertura, un coloquio, un diálogo muy cordial, muy abierto, y en eso, indudablemente, contamos con la Consejería está contando con nosotros. Uh-huh. Creemos y queremos, lógicamente, hacer lo más amplio posible esa normativa y que sea lo más beneficiosa para todo el sector y para todos los castellanos manchegos, como es lógico. Uh-huh. Muy bien, pues Luis Perales, presidente del CERMI en Castilla-La Mancha, gracias por atendernos. A vosotros, por preocuparos del sector de la discapacidad. Un saludo. Un abrazo, un saludo. Y continuamos con la mejor música. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been and laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the phone. Tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy breaking heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaking heart, he might blow up and kill this man. We'll be right back.